que la vamos a gozar. Y la gente contenta, ya viene el carnaval. Que se prenda la fiesta, que la vamos a gozar. Y la gente contenta, ya viene el carnaval. La gente contenta, ya viene el carnaval. Vamos.